Buena, cabros, estamos aquí en el meeting del programa del Centro de Estudiantes de Comunicación de la Universidad de Chile. Y hoy día no tenemos cortina porque los computadores de la radio son medios malitos y las tienen que borrar porque si no explotan. Paloma Brunel, ¿cómo estás? Muy bien, pero no tenemos cortina. Yo mencionaba recién a la película Los Otros porque ellos tampoco tenían cortina y se quemaban. ¿Cómo estáis, Fabi? Está bueno el humor de la paloma. Sí, bueno, no tenemos cortina, no tenemos efecto. Oye, no hay efecto, entonces. No tenemos presentación, ya no tenemos molotov ni capucha. Entonces, le podríamos haber puesto la del Donkey Kong. DJ Pérez, ¿cómo estás? Buena, cabros, ¿cómo están? Bien, bien. Oye, las cortinas, ¿qué? No sé qué está pasando. Yo no tengo nada que ver acá, güey. Reclamarle a Raúl Rodríguez. Parece que está... Y eso que les pusieron... Este movimiento mundialero nos tiene a todos. Oye, traten de no atropellarse cuando hablen, chiquillos, no se entiende nada. Siempre me ha querido pisar. Siempre. Hablemos todos de una. Oye, cabros. Ya, no tenemos nada, pero tenemos toda la buena onda. Tenemos programa, porque... Oye, hoy día vamos a hablar de hartas cosas, mira. Tenemos el movimiento estudiantil no parado, fíjate, yo pensaba que iba a morir completamente con esto del mundial, pero va a haber una marcha secundaria mañana, el martes, en Plaza Italia. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo de actualidad nacional e internacional, de la Copa del Rey, la Copa de la Reina, como siempre. Obviamente del mundial, que los tiene a todos pendientes y desmovilizados, pero es el mundial, así que se le acepta. Y vamos a tener una entrevista con gente muy extraña que está trabajando en un grupo de acceso, para que nos cuenten un poco... ¿cómo va eso con el tema de la PSU, el tema de los cubos de guía, todo eso que a la gente le interesa saber cómo la gente entra a la universidad en los próximos años? Y por último va a dar información miscelánea, vamos a recordar también, vamos a tener un poco de memoria con un nacimiento falso, pero un nacimiento al fin. Y todo eso hoy día en el meeting, ¿o no? Exacto, pero dejaste mucho suspenso en tu presentación, así que más entretenido todavía. ¿A qué te refieres con un nacimiento falso? Ay, ¿para qué va a contar? Pues, si se, va a contar se viene después, se viene después. Dale. Oye, porque yo quiero saber qué opina DJ Pérez del fin de semana. ¿Cómo estuvo el fin de semana de DJ Pérez? Estuvo bueno, bastante movido, hubo bastante trago de por medio, pero bueno, al fin y al cabo, sí, el sábado me emborraché bastante. Oye, vi el mundial. Sube que el viernes hubo un carrete ahí de movedizo. No sé, no podría contar nada sobre eso. Yo el viernes estuve trabajando hasta muy tarde. Yo lo único que puedo contar es que nosotros estábamos acá en el cenicero con Esmías, el grupo de siempre compartiendo. Ya nos tienen catalogados ya. Y llegamos allá a Bellavista, un carrete de un cabro que se parece a Camilo Espinosa de cuarto. Un mechón. Un niño que se llama Gonzalo Espinosa. Sí. Gonzalo Espinosa, el primo. Bueno, Camilo Chico. Mañana Aranea estuvo consciente la mayor parte del carrete, así que puede contarnos más o menos. ¿Quién? Estuve consciente, pero en el trago. Oye, en un momento como un loco ordinario, se subieron a una mesa y aguátate la. Sí, qué vergüenza, güey. Yo no fui todavía, estoy negro en los carretes los viernes. Soy una oye, la paloma ya está viejita, ya no carretea. Sabéis que se nos adelantó Pérez, estaba poniendo el tema que viene ahora antes, pero vamos, Nos está echando ya este. Sí, nos está echando, no quiere que leemos más porque el carrete no le conviene, parece. No, oye, yo no estuve el viernes. Vamos con el tema al tiro porque vamos a partir vacilando como todos los lunes, pues. Para aprender un poco la universidad, encima que llovió, todo el clima. Bueno, medio conmemorando el carrete del viernes, pues. Sí, el tema es de Amar Azul, moviendo el culito. Temazo. El meeting. Esto es Amar Azul para vos. ¿Cómo? Cumbia. Corte Amar Azul, viejita. La colita, el culito, mamá. De aquí para allá. Cumbia. colita, el culito, mamá. ¿Cómo? De aquí para allá. Sí, vos, sociales nos están ninguneando, pues, Fabián Aranea. Ahí estamos hablando con Marito sobre las culpas de tragos que nos mandan estos muchachos. Oye, no se escucha la cortina. Sube un poquito, ¿eh? Está bonita. Sí, bueno, no nos baje tanto a Mercedes, que si no dan ganas de conversar. Una gran pérdida, ¿eh? Hoy vamos a hablar de actualidad del movimiento estudiantil. Porque, como decíamos al principio, uno se da a entender que con esto el Mundial y con Chile tan prometiendo tanto, se iba a acabar un poco todo lo que es el movimiento. Y los secundarios se demoraron un poco, pero se organizaron al final y están en una asamblea coordinadora, la ACES, más o menos parecido a lo del 2006. Y están llamando a una marcha el martes, pues, a las 10 de la mañana en Plaza Italia. ¿La iba a terminar en...? Provocación de carabineros, hay que decirlo. O terminar en el Paseo Humada viendo un partido. Oye, pero ¿cuál es el motivo de la marcha de los secundarios? Mira, las demandas son las mismas que las del 2006. Las mismas. O sea, la revisión de la JEC, el fin a la municipalización de los colegios, el fin a la PSU, la derogación de la LGE. Claro. Y así que los pingüinos van a salir a la calle por eso este martes. Una especie de déjà vu para nosotros. Sí, déjà vu. Que estuvimos. Oye, ahí. ¿Y los liceos emblemáticos están participando, no? El Instituto Nacional, el Carmela Carvajal. Mira, no sabría decirte, ¿no? Porque la Asamblea Coordinadora, lo más probable es que lo estén parando ahora los liceos más al choque, porque esos son los que estaban movidos antes dentro de lo que era la Asamblea Metropolitana de Estudiantes. Pero de seguro debe estar el Confederación Suiza. Sí, el Aplica. El Aplica. Sí, tienen que estar, porque el Nacional es medio... El Darío Salas. Es que depende mucho, en el Nacional depende mucho de las directivas, en verdad, porque... Pero el 2006 está el fascismo igual ahí. Sí, pero que ahí pasó un... Bueno, el 2006 pasó es que algo... Es bueno que participen esos liceos porque eso le trae... Pero que el 2006 publicidad. Pasó algo interesante porque, bueno, a pesar de que había... Está el fascismo en el poder ahí en el centro estudiante. Fascismo. Las bases se movilizaron bastante, sí, y al fin y al cabo funcionábamos como asambleas de toma, más que como asambleas de centro estudiante, pues. Entonces los que decidíamos y hacíamos la gestión y todo éramos los cabros que estábamos adentro de la toma, ¿no? Y ahí estaba Germán Westhoff, ¿no? Sí, haciendo guas raras. Cochina. Es muy complicado, ese compadre. Oye, y así con los secundarios, pues, y es bueno que se hayan organizado porque habían habido dos marchas bien concurridas, llamadas por la Confech, pero había un problema que no era problema, pero sí era problema, que habían demasiados universitarios. Y sí, pocos secundarios, pues, y los universitarios son bien amasados, pues, ¿para qué vamos a andar con cosas? Sí, los cabros tienen que aprovechar ahora que están en el colegio y que, bueno, menores de edad no tienen ni un problema, pues, se los llevan y todo. Ahora que mayores de edad los cabros empiezan a temer, así. No sé, yo no, no, si el problema es la gente que entra a la universidad, ¿eh? También, pues, ahí tenemos el tema de acceso, que no hablaremos, quizás. Oye, se nos están cayendo las entrevistas, cabros, así que... Son muy amasados. Bueno, pero... Eso pasa por tratar con universitarios. Bueno. Sí, pues. Si estuviéramos con los pingüinos aquí estaría lleno de cabros hablando de acceso. Y después encapuchado afuera, al toque. O no, Diego Pérez. Oye, el movimiento estudiantil Universitario Paloma, creo que ahí estáis leyendo unas cosas de la Confech. ¿Qué sí, pasó lo que eso? Pasa es que me metí a la página de la Fech. Bueno, en realidad esa tampoco es una muy buena fuente, pero aquí estaba leyendo que el 5 de junio pasado se hizo en Valdivia, en la Universidad Austral, una reunión de la Confech, en la que nuevamente se discutieron las necesidades de generar una plataforma que reúna a todos los estudiantes para lograr una reforma universitaria y con documentos de años pasados, y supuestamente esto se tiene que empezar a bajar ahora a todos los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores para revisar y como aprobar esta nueva reunión y empezar a generar cambio a través de estos sistemas como más burocráticos, que en verdad tienen como, según ellos, cuentan con el apoyo también de varios diputados, de Ramón Faría, de Pepe Out, de Lautaro Carmona, de José Antonio Gómez. Oye, eso se discutió en el pleno FECH pasado, que habían cabros, los jotosos, los de la nueva izquierda, que decían que había que empezar a juntar apoyo dentro de los parlamentarios, po. Y ahí más o menos que quedó una rosca, porque ¿cómo le vamos a ir a pedir? Claro, de la Concertación. Pues el otro día estaba viendo un video de la marcha el 1 de mayo y con la gente de la Concertación ahí en el escenario. Yo me acuerdo que pasó la Carolina Toá al lado de nosotros y le gritamos, pero de todo, porque sí, los hueones se vienen a aparecer ahora en pero todo esto. Podríamos pedir a la Chile para Todos que no haga unos contactos con parlamentarios. Sí, respecto a eso mismo, no basta solamente con que los diputados den declaraciones, pues, ¿cachai? Sino que tienen que... ¿Qué pasó? Ah, ya. Sino que tienen que instalar realmente una discusión y tienen que hacer realmente proyectos de ley en el Senado, no solamente, o sea, en el Senado y en el Congreso, no solamente andar diciendo como sí, nosotros apoyamos a los estudiantes, ¿cachai? Sino que realmente ellos tienen que empezar a hacer iniciativas. Oye, me están enredando. Bueno, igual yo no tengo ningún problema con los grupos políticos, pero no creo que sea el momento para acudir a ellos, sino que hay que empezar a trabajar de base. No sé si la Confech sea la instancia, pero igual es bueno ir articulando a la universidad. Si el problema aquí no es que la Confech haga política, el problema aquí es que no hay política de base, porque si vemos los grandes movimientos que han salido últimamente, han salido precisamente porque estas organizaciones grandes como la Confech han sido incapaces, entonces al final las bases son las que empiezan a trabajar desde abajo, construyendo petitorios y discutiendo, y así se arman los grandes movimientos, porque... Yo creo que la Confech está haciendo su pega y la está haciendo bien, porque la Confech no puede aspirar más allá de reunir a toda la gente en las universidades del Consejo de Rectores y discutir sobre ciertos temas de eje. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros. El problema empieza ahí con el tema de los intereses, porque claro, los jodosos ahora que están en la FECH van a querer articular con sus diputados, porque es justo, ¿cachai? Es obvio. Pero no sé si el movimiento debería adherirse a esas cosas. Sin embargo, tampoco hay que desconocer que los diputados que fueron escogidos por el PC, en este caso, que más allá de que hayan ido con la Concertación, pueden tener alguna visión distinta, como lo sería Hugo Gutiérrez, por ejemplo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que son 3 diputados nomás y hasta ahora lo que hemos visto es que están actuando solamente en conjunto con la Concertación sin impulsar una serie de políticas distintas, y de hecho a mí me sorprendió mucho, porque yo siempre quise que salieran esos diputados, pero me sorprendió que ya no se ven en las marchas, ya no están dedicados al trabajo oficina nomás, y eso en realidad está súper malo, porque si quieren mantener el cupo que se ganaron ahí con tanto esfuerzo, no corresponde, porque yo creo que las políticas de educación tienen que empezar a salir desde las bases, así como lo hicimos nosotros acá en el ICI con la jornada de reflexión, la última que hubo. Y eso se debería replicar, porque yo creo que por lo menos el primer semestre ya está perdido en cuanto a movilización, pero yo creo que el segundo semestre ya la cuestión del terremoto ya va a haber pasado un poco, el mundial también ya va a haber pasado, y yo creo que con todo lo que está pasando, en especial en el mundo de los trabajadores, con los despidos, esta cuestión va a explotar en el segundo semestre, creo yo. Así que el mensaje para los estudiantes: organícense, articúlense y salgan a la calle. Oye, y todavía estamos de pie, ¿no? Y lo importante, yo creo, a pesar de todo, es que, como dice este tema de Víctor Heredia, todavía cantamos en el meeting. Un grande. vivimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Cabros, parto yo ahora porque Marito ya me estaba retando porque estaba muy fome. En verdad estaba muy fome porque hace frío, cabrón. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de actualidad nacional e internacional y tenemos varios temas en agenda. Como por ejemplo, el aumento del Transantiago y el pasaje del metro. Madre. Y tenemos también un temita ahí importante que es el primer concierto de Silvio Rodríguez en Estados Unidos. En Nueva York. Nueva York. New York. Aparte, creo que ahora va a seguir viajando, así que podríamos conversar un ratito de eso. Bueno, chiquillos, ¿qué opinan sobre el alza del pasaje nuevamente? Horrible. I can't believe it. No lo puedo creer. ¿Cómo? Mira, aquí está pasando tanto, una cuestión bien clara. El gobierno se está aprovechando de que está el Mundial para pasarnos todos los goles. Así nos están haciendo todos los goles a nosotros en tiempos de Copa del Mundo. Qué creativo. Uy, nos falta qué metáfora. Nos falta un arquero. Nos falta un buen arquero que sería Las Barricadas, bro. La vecina. O Gonzalo Pérez. DJ Pérez. Oye, subió. No, este jueves sube. Este jueves sube a 160 el pasaje escolar en el metro. Y el pasaje adulto, cáchate esta, en hora punta, va a subir 40 pesos de una. Va a quedar en 560. Oye, ni siquiera con una luz alcanza dos pasajes. Eso ya es horrible. Y nos quedamos todos en silencio porque realmente es impresionante lo caro que. O sea, ¿cómo tanto, cachai? Es demasiado. 560 pesos, imagínate, y la mayoría de la gente que trabaja viaja en hora punta. Claro. Es decir, en la hora punta de la mañana, y en la hora punta de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la mañana, por ahí. Y imagínate que más de lucas al día para... ¡Qué horror! A Perico le encanta viajar en hora punta. No, yo meto la mano ahí nomás. No meto la mano. No, pero realmente es impresionante. O sea, porque claro, lo que tú decís, se están aprovechando también de la contingencia del mundial y son súper descarados para subir 40 pesos, cero conciencia. Y la gente también somos súper tontos, pues no hacemos nada. Pues, están motivando a que uno empiece a evadir el pasaje, aunque algunos ya lo estamos haciendo, así que. Felipe Morandey, que es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, dijo que lo sentía mucho. Oh, lo siento mucho por la gente, porque él alzaba la cuestión. Chica, oye, a esta altura, así con el aumento, en un momento va a dar lo mismo que paguemos la multa de evadir o pagar el pasaje, va a dar la misma plata. Sí, oye, pero... Oye, son muy frescos porque suben el pasaje una cantidad, el viaje es como la callampa y aparte están cobrando multas de casi 180 mil pesos. Sí, pero mira, imagínate, pensemos nosotros los estudiantes. ¿Te acordáis lo que era un alce pasaje... antes? En mi tiempo de secundario que nos subieran el pasaje. Era destrucción de micro, seguro. Un peso y era la cagada. Y ahora imagínate, este año en 3 meses más o menos, ha subido ya 30 pesos. Y esa es la cosa. Bueno, yo creo que si hubiera salido la concertación hubiera sido lo mismo. Hubieran también subido los pasajes en cantidad, pero... Es que sabéis que la concertación quedó con miedo después de los pingüinos. No, pero la alza ha sido grotesca en muy poco tiempo. Es como que, no sé, me parecía como que tú eras subiendo la benzina, güey. No, sí, imagínate que ahí en el baño del ICI sale 140 ni cagando. Así como, ya, cabros, van a dejar la cagada por los 140. Man. Estamos en 160 ya, puch. Y no ha quedado ni una cagada. Ya no alcanzan las 3 gambitas. No. Estamos cagados. Oye, y eso es lo que nos comentaba DJ Pérez en la mientras escuchábamos el tema de Víctor Heredia. Que van a subir la recarga mínima igual, pues porque ya no te va a alcanzar con 300 pesos para... O sea, es una suposición, porque si no te alcanzas con las 3 gambas y de vuelta, se supone que la recarga mínima es para eso, para que te alcances 2 pasajes. Oye, sí, yo me acuerdo que el 2005 en Valparaíso también se intentó subir el pasaje de 130 a 150 y los universitarios de allá del Puerto Hermoso dejaron la embarrada y al final se logró que no se subiera el pasaje. Pues yo digo, con movilizaciones también podríamos hacerlo, pero yo también estoy impresionada que estemos tan adormecidos. Que sabéis que los pingüinos desde un principio agitaron este tema del alza del pasaje. Pero como estaban súper desorganizados y eran minoría en lo que era la Asamblea Metropolitana Estudiante, entonces no fue muy escuchado el tema. ¿Te acuerdas que nosotros en su tiempo pedíamos gratuidad? Eso queríamos. Pues el 2006 era una de las demandas. Po. Y de hecho, el 2001, cuando fue el mochilazo famoso, yo me acuerdo... Yo también estuve ahí. Ah, la Paloma estuvo ahí. Y yo me acuerdo en Plaza Italia, las micros destruidas. Po. La Paloma está haciendo la tesis. No, yo ahí iba en segundo medio. ¿En 2001? Sí. Uf, yo iba como... Era viejillo. En séptimo. Oye, pero no, si yo me acuerdo y era... Ni siquiera me masturbaba. Era alza de pasaje y los secundarios a la calle y a destruir micros nomás. Pues sí, y ahora... En Valpo también teníamos un eslogan que era... Espérate, teníamos una sigla que decía 30 pesos más, 30 micros menos, ¿cachai? A los montoneros. Claro, sí, y aquí ya, chao, nada. Oye, no, también... Impresionante. Pero antes era distinto, como de secundario uno decía permiso nomás, que fuera ahí viejo, joven, y pasaba sí, igual, pues. Así como que no había esa cuestión. Igual los pingüinos ahora todavía hacen eso mismo. Bueno, en la casa sí, pero en otros lados no sé. Oye, tenemos también otro temita que hay que tocar. Bueno, el Transantiago es importante. No, es súper importante en verdad, pero... Tenemos una cuestión rara que pasó, porque Silvio volvió a tocar en Estados Unidos, o tocó por primera vez, no estoy seguro. Un gesto de diplomacia. Y fue súper cuático porque cuando afuera de este teatro en donde iba a tocar, se congregaron muchos cubanos, opositores y... Puros gusanos. Y defensores de Cuba y opositores a Cuba. Y hubo una batalla en la calle de consignas apoyando a Silvio y también... Baja diciendo como, que se vaya Silvio. Son súper hechizos. Come pija, no sé. Come pinga. Oye, son súper hechizos allá las protestas en Estados Unidos. Y uno ve por la tele y están como todos controladitos, encerrados en unos cuadraditos así con vallas. Como mallas papales. Y se gritan así de un lado para otro. Uh-huh. Acá en Chile se agarran a combo. Una guerra verbal esa, sí, pues, imagínate, no sé. Tú eras ahí al frente a los en su tiempo a los partidarios de Pinocho y a los familiares de tu niño desaparecido. Eso era matanza. Pero están tan de acuerdo, ¿no?, con ese gesto de diplomacia, Silvio. Yo no estoy de acuerdo porque hay mucha gente de izquierda en Estados Unidos igual. Son la minoría, claramente, pero hay harta gente y que le gusta la música de Silvio y yo creo que tienen derecho también a escucharlo y también

conoces, dices oh. Revolutionary, fuck it, cuz volvemos con el meeting. No se han notado los problemas, ¿cierto? No. Oye, Perico, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado el programa? Todo bien, güey. Sí, todo tranquilo. Oye, el tema que pasamos. Escuchábamos antes era de Repiola, Pídeme la Luna, un vacilón clásico, y ahora vamos a hablar de deportes, ¿o no? Sí, vamos a hablar de deportes. Ha llegado Cristiana Mengual al estudio. ¡Ay, oh, el Chiri y el Richard también! Y vamos a hablar de la Copa del Rey, que no se ha jugado nada nuevo. El Mundial ya dejó de lado el deporte en el ICI. Oye, sí, la Copa de la Reina también está guateando. La semana pasada hubo como un encuentro nomás. No, se jugaron un par de partidos, pero la Copa de la Reina no le importa a nadie. Pues, sí. Ay, a ti, tú siempre hay los partidos y quería arbitrar también, si yo pero te voy visto. A ver pierna nomás, pues. Sí, ese bueno, ayer vi un partido y puta que me putearon las buenas maricas. Pero es que fome, además, por fútbol femenino, fome. No, no están fome, no sé. Es raro, man. Se pegan caídas por la chera, man. Es extraño. Pero la Copa del Rey sigue, pues, puntero Toro Bayo. ¿Sí? ¿Hubo alguna novedad la semana pasada? Mierda, además de que ustedes estuvieron a punto de ganar. Ah, los guatones, pues, jugaron otro partido contra los mechones. De otro partido. Otra derrota. Como nunca para perder como siempre. Espérate, ¿cómo es, Mario, eso? Otro partido jugado como nunca para perder como siempre. Jugaron como nunca para perder como siempre. Llegaron como Chile el 2000. Así. Pero estuvieron arriba en algún momento el partido, ¿no? Sí. Mira, si son, es que son muy cagones nomás. Ese sí, problema. Somos cagones. Pero es que ahí empiezan los Camilo Espinosa, los Franco Bardo. Oye, es muy Perico, ¿sí o no? Es muy chistoso ver al Camilo entrar a jugar. Oye, el Camilo entra y se manda una cagada. El equipo está, está ganando, Camilo entra con todas las ganas y se manda un cagazo. Pues si el otro día Camilo entró y le hicieron un gol al tiro. Sí, yo me maté de la risa. Nosotras con la Andrea fuimos a presenciar el partido. Estuvimos 5 minutos, dijimos, ya vamos, no, esta cuestión está muy infame. O la típica jugada del Mario Redondo que sale jugando así, se manda un cagazo y... Oh, y eso no me pasa hace varios partidos. Bueno, oye, el jugador del partido creo que fue Pandero. No. Corrió como nunca, pero ese weón no tiene talento, es su único problema. Corrió como nunca, perdió como siempre. Puta, sí, weón. Oye, ¿qué pasa con el Mundial? ¿Empezó el Mundial? Empezó el Mundial y hasta ayer no se había visto ni un partido como la gente. Oye, horrible los partidos, bueno, hasta el domingo. Como que están jugando todo a no perder. Oye, pero el de Argentina fue bueno al principio. No le chupemos el pico de Argentina, porque Argentina jugó el pico. Bro. Oye, Argentina al principio partió jugando súper bien, cuando Tevez y Messi, yo estaba así como, ¡wow! ¿Por qué son tan buenos? Espérate un minuto, no escucho la cortina. Bro. Yo sí la escucho. ¿Qué pasa, Pedro? Oye, pero ¿qué hubiera pasado? Mira, ¿qué hubiera pasado si una persona que no ve el partido de Argentina no pasa nada? Porque bueno, no hizo gol, se metió en careta de gol. Si la figura fue el arquero de Nigeria. Sí, pues. Pero Argentina, estuvo más entretenido que Uruguay. Argentina tiene mucho más que demostrar, pues. Y Maradona, qué lindo. ¿Qué opinas tú, Perico, del partido de Argentina? Cacha, que el Richard está diciendo que la figura fue Higuaín. El buen que se perdió más goles en la cancha. Oye, ese gallo. Oye, que jugó mal. Oye, por favor, que Richard no interfiera en el programa. No está invitado. Ya pone la weón. Está ahí al aire. Oye, este controlador, weón, no le pega mucho a la audición, parece, porque está escuchando más o menos. Dije que... Ya, entonces. Oye, lo cortó. Oye, te cortó, qué mal. ¿Quién cree, Richard, que fue la figura del partido de Argentina? Dije que Argentina no, por más por culpa de Higuaín, no que Higuaín fue la figura. Que Higuaín tiene que ser suplente y que el titular tiene que ser Milito. Eso es distinto. Y que por algo, y que Argentina no jugó mal porque por algo la figura fue el arquero Nigeria. No, pero es que, el fútbol se gana con goles y esa cuestión está clara. A Gonzalo Higuaín le faltan unos huevitos. Que Richard quiere irse a Argentina, parece. Quiere irse a Argentina. Oye, no te la embarro, va a ser malo ese gallo. No, es malo. Higuaín es súper bueno, lo que pasa es que está... O sea, para jugar mal, hizo pura chambona. Oye, pero ¿no cacharon que... Oye, Higuaín se perdió goles, Higuaín fue un asqueroso. Messi no hizo goles y Messi es lo más grande, weón. Pero Messi llegó como mil veces, no, así, muy sí. Maestramente. Sí, sí. Ya, pero démosle más. Sí, pero Chile, ¿cómo se viene? Ay, nada. No tenía ahí, porque es terrible fácil ganarle a Honduras, polla. No, pero 2-0. Oye. Típica opinión de Minas. Nada que ver. El otro día mi mamá me decía... Opinión de Minas sería como, sí, Chile va a ganar 5-0. Oye, mi mamá odia a los ingleses y a los gringos, porque ayer me dijo, oye, ¿quién va ganando? Le dije, no, nadie. Me dijo, ¿quién está jugando Inglaterra con Estados Unidos? Y me dijo, ojalá pierdan los dos. Puta, mi vieja, weón. Oye, chiquillos, se fijaron que en Inglaterra, Estados Unidos, había más negros que blancos. Está más inexplicable. La zorra. Oye, pero el otro partido que estuvo bueno fue el de Alemania. Los alemanes están jugando... 4-0. Jugaron bonitos. No, sí, es verdad. Oye, pero... Oye, es cierto que jugaron con puros troncos. Yo no vi ese partido 4-0. Pero los alemanes dicen que están jugando como los latinos. No sé. Un par de locos que la pisaban bonito igual. El Özil, un buen jugador, man. Pero es que Alemania no puede tener un negro en su selección. Los buenos se han dedicado toda su vida a basurear a los negros y ahora los tienen para hacer goles. Aniquilarlo. Pero hay un ganés, pues, weón. Eso es peor todavía. Y Francia tiene a todos los guetos camerunenses en su selección. Oye, Francia es un desastre, weón. Si en verdad el mundial ha sido muy malo. Oye, ¿dónde? Sí, ahora ha sido malo. ¿Dónde vaya a ver el partido de Chile tú, Fabián? Es una buena pregunta. ¿Dónde vamos a ver el partido de Chile? Yo creo que lo voy a ver en mi casa nomás, weón. Si muy temprano. Allá, digo, algunos estaban pensando en hacer la previa. Yo tengo amigos que se han apuntado. Hay carrete a en la casa 5. De Cristian Amengual el martes, po, ¿no? Tengo amigos que se van a juntar a las 5 a carretear para esperar está el partido. Bien, ¿y le ganamos a Honduras? Perico, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Tu amigo Ancianos Palom? Mis amigos de la Fundación Las Rosas. Perico, ¿cuál es tu pronóstico? Gana Chile 2-1. 2-1 apenas. Yo digo que gana 2. Jesús Richard. Pero antes que todo, me gustaría decir que podríamos boicotear la pantalla gigante de la Plaza de la Constitución. ¿Cómo el fascismo va a estar proyectando pero fútbol? Unos incidentes locos ahí. Misterioso. Podría ser también que el Seco se movilice. Oye, Pía Vargas, ¿no? Oye, ¿y lo van a proyectar a las 7 de la mañana? Sí, la estupidez de... ¿Cuándo más? Bueno, pronóstico me dijeron. ¿Pronóstico? 2-0 o 3-1. No, pero júgatela por 1. Yo también creo 2-0. Y contra... Amengual, ¿qué dice Amengual? 3-1 Chile con los goles de todos los bullangueros. Marquito Estrada ya atrás en el segundo tiempo. ¡Sale! Alexis Sánchez. Ya, entonces. Ahí yo creo que vamos a ganar todos los partidos. Mira. Vamos a ganarle a Suiza y a Honduras 4-0. Oye, ya nos están saboteando la radio. Oye, así se Honduras la vamos a ganar 4-0 y ya, vamos a hacer. Oye, vámonos con una canción. Sí, vámonos con el tema mejor. Bro. Vamos con, a propósito de fútbol y de fútbol. Goles, nos vamos con Bersuit. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Mario? Al fondo de la red, aquí en el Meeting. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo. Así vacilando acá en el meeting, en el programa del Centro de Estudiantes de Comunicación, y estamos con una persona muy especial aquí. Especial para todos nosotros, lo queremos mucho. ¿Un amigo? Se llama compañero. Camilo Espinosa, el connotado Espinosa. Debe su apodo a que la elección de delegados sacó una amplia mayoría de delegados transversales. Nadie sabe por qué aún, pero lo hizo. Y estamos con él, que nos va a hablar del tema de acceso a la universidad hoy en día. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien, acá un poco de frío por el ambiente. ¿Está bien? Bien. Ajustando los micrófonos. Problemas técnicos. Oye, tú estás yendo a unas reuniones que se hacen todas las semanas de ciertos grupos políticos de la universidad para discutir el tema de acceso y propuestas sobre este, ¿o no? Sí, exactamente. Precisamente estamos trabajando con personas que son de FEN, Derecho, Medicina, Sociales, Filosofía y se me escapa alguien. Derecho. Derecho ya lo dije. Eso. ¿Y qué han discutido así a grosso modo en este grupo hasta ahora? Mira, lo que pasa es que estas reuniones las convocó en primer lugar Sociales porque desde allá emanó una investigación con respecto al tema del acceso en sí. Uh-huh. Entonces ya, en primer lugar se dio como una etapa de diagnóstico por el problema del acceso, en el cual se definía que básicamente hoy en día no hay un problema de acceso como lo había antiguamente. O sea, antes, si miramos bien el tema, había una élite que era la que se educaba gratuitamente y todo ese cuento, pero el resto no lo hacía. Hoy en día no, hoy en día hay otros sectores que ingresan a la universidad. El problema es que tenemos una educación superior que está segmentada. Está segmentada en dos tipos de universidades, que son las universidades burbuja, por un lado, que son las universidades como la Chile, los Andes, donde se educa básicamente la élite, las personas con mayor ingreso y que sacan mejores puntajes. Y por otro lado tenemos las universidades de garaje, que son las universidades como el Pedagógico, la Universidad de Regiones, institutos profesionales y centros de formación técnica. A los desechos, por decir. Claro, o sea, las personas que tienen peores puntajes, las que no pueden postular a las becas, a los créditos. Entonces, ese es el problema de la segmentación, una segmentación socioeconómica. ¿Y cuáles son las propuestas que existen hasta ahora para el tema de acceso? Porque es una cuestión complicada. Actualmente todos sabemos que para acceder a la universidad hay que dar la PSU. Y el problema de la PSU es que es un filtro de clase al fin y al cabo, porque la persona que quiere tener buenos puntajes en la PSU tiene que tener primero una buena educación secundaria, que o sea pagar un particular subvencionado a un particular, o si no también poder pagar un preuniversitario. Y todo eso es plata y la gente que tiene menos recursos se da por lo general que le va mucho peor en la PSU. Claro, mira, lo que pasa es que hay que partir de la base que hoy en día Chile es un país desigual. ¿Cachai? Tenemos una sociedad dividida en rico y pobre, y esa misma división la reproduce la PSU. O sea, la misma PSU hace educar en colegios de... Exactamente, lo que hace es reproducirlo, o sea, hacer que esa diferencia sea más aún. Claro. ¿Cachai? Y las propuestas que se han usado para combatir eso, bueno, están primero las propuestas del gobierno, que se basan básicamente en las becas, los créditos y todo eso, que en el fondo son más que nada que maquillan el sistema, porque las desigualdades se siguen profundizando. Según incluso organizaciones que no tienen nada de, por ejemplo, progresistas como son la OCDE. Y por otro lado también tenemos medidas alternativas con respecto al acceso, como son el sistema propedéutico, que es un sistema que se está aplicando en la USACH, que básicamente lo que hace es agarrar al 5% mejor de los liceos municipales en riesgo, y a eso lo educa y les da, digamos, las posibilidades de tener una mejor PSU y les da después el cupo en estudiar en la USACH. Ahora, lo que hemos discutido, digamos, en esos grupos, es que el problema acá es que se sigue replicando la ideología de la meritocracia, que es la ideología que permite que... los mejores no más entren. Claro, o sea, y que va un poco más allá de eso, porque en el fondo cuando hablamos de ideología hablamos de que se asume, digamos, una posición en la sociedad. Entonces, por un lado tenemos a los ricos que acceden a las mejores universidades, a las universidades privilegiadas, y esos se sienten bien, digamos, con esos privilegios. Pero por otro lado tenemos a los pobres que también se sienten bien y se sienten con culpa de ser pobres por no tener las capacidades para poder acceder a la universidad. Y ese es el problema básicamente que sostiene el sistema. O sea, uno debería decir como por obviedad que ya tenemos ricos y pobres, y los pobres deberían sentirse disgustados porque son pobres. En el fondo hoy en día eso no pasa, ¿cachai? Hoy en día los pobres asumen su posición y eso es básicamente lo que se replica. Y cuando se habla, por ejemplo, del sistema propedéutico, que lo que hace es sacar a los mejores pobres, básicamente sacar a los mejores de los peores. Es como, ¿cachai?, los liceos de excelencia, una cuestión así. Claro, es una cuestión súper... que en el fondo se replica el tema de la meritocracia, pues, o sea... la movilidad social, todo eso al final es puro cuento, porque se siguen diferenciando mucho más el tema de la socioeconómico, ¿cachai? Claro. O sea, se aumentan las brechas. Y eso mismo también es lo que va a impulsar ahora el Ministerio de Educación. También está impulsando medidas como lo de la USACH, de sacar el 5%, o sea, de sacar a los mejores. También es lo que quieren en realidad como generalizar y sacar a todos los mejores de los colegios más pobres y empezar a separar mucho más y la brecha que sea mucho más enorme. Sí, pues entendemos también que están discutiendo el tema de un experimento de la carrera de psicología, que son los cupos de equidad. ¿En qué consisten esto? Bueno, mira, los cupos de equidad operan de una forma mucho más simple, porque son cupos que se aseguran digamos, por un aumento de cupos. Lo que pasa es que ahí empezó con la carrera de psicología. Psicología tenía 60 cupos, aumentaron 30 cupos, y de esos 30 cupos, 15 iban a ser por cupo de equidad. ¿Qué son los cupos de equidad? A esos 15 cupos son para personas que vienen de liceos municipales, arriba de 600 puntos, y que sean del primer y segundo o tercer quintil. ¿Cachai? A esas personas se le aseguran los cupos, pero en el fondo no cambia la lógica. O sea, seguimos rescatando, digamos, lo mejorcito que exista de lo pobre, por así decirlo. Sí, pues el hecho de ya exigir 600 puntos ya es un filtro para, claro, los cabros. El principal problema, igual, de todo esto es que lo que en realidad da la lógica a esto es que existe una diferencia entre lo que es el talento, por un lado, las capacidades, y, digamos, el origen, pues, el origen social, ¿cachai? Y eso nunca es separable, o sea, es cosa tan simple de decir que, en el fondo, una persona que no recibe la misma cantidad de leche que una persona que sí puede pagar, digamos, la leche, no va a tener la misma alimentación, y por lo mismo no va a poder pensar de la misma forma que lo hace el otro, ¿cachai? Lo que decía Allende, en su discurso en Guadalajara. Claro, también. O sea, tienen que haber condiciones básicas, pasa con la salud, pasa con el trabajo de los padres, ¿cachai? Con el nivel de educación de los padres, la cantidad de libros por casa, la cantidad, el acceso a la cultura, por ejemplo, el capital cultural, que es una cosa muy importante. Oye, ¿y la intención de estos grupos de acceso es netamente discutir y sacar ideas de ahí, o también van a salir para afuera? No, mira, porque ahora ya estamos con un proceso de elaboración de propuestas, y básicamente lo que tenemos que hacer es superar, digamos, la discusión en la cual están entrampados hoy en día los grupos políticos de izquierda, sobre todo con respecto al acceso, que básicamente, por ejemplo, en el caso de las juventudes comunistas, ellos están apostando por el propedéutico como propuesta de acceso a la educación superior. En el caso de los autónomos, ellos están, digamos, por el cuento del NEM, o sea que el NEM debería ser el tema acá a discutir. Y hay otros grupos que también apuestan por los cupos de equidad. Nosotros decimos que esa discusión no hay que darla, porque en el fondo es caer bajo la misma lógica. Medidas de parche. Claro, entonces hay que superar ese discurso y plantear una reforma integral a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo acá el problema es de la educación completa, desde la educación parvularia hasta la educación. Piensa tú que hoy en día, ¿quiénes son los que acceden a la educación parvularia? ¿Quiénes pueden pagar un jardín? El resto. Uh-huh. No hay, por ejemplo, jardines del Estado en donde las personas de escasos recursos puedan dejar ahí a los pequeños. Entonces, sí, pues, si no hay ni educación técnico profesional estatal, ni jardines estatales. Y otra cosa que la descubrí, no, nunca lo había pensado, pero educación especial tampoco hay del Estado. ¿Como diferencial, dices? Diferencial, no existe instituciones del Estado que se encarguen de eso. Entonces es un tema complicado. Es súper complicado. Y yo creo que lo que apostamos aquí es que la educación sea para todos. Claro. Como que para todos, todo. Como dice esta canción de Manu Chao, que rescata las palabras del subcomandante Marcos. Preséntala tú, Buscamilo. Dale, Buscamilo. ¿Cuál es? ZLN, para todos, todos. Ah, ya, pues, de Manu Chao, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el mitin. Chiquillos, hemos vuelto después de esta canción de Manu Chao. No es uno de mis favoritos, pero era bonita la canción, ¿no? Nos vamos ahora con informaciones del ICI. Así es, porque como toda la semana sigue, el Cine Club va a estrenar una película. Es un estreno, ¿eh? Ay, sí, está súper buena esta semana. Y se viene una película que se llama, ¿cómo? ¿Santas Putas? Sí. Santas Putas, de Verónica Cuence. La va a estrenar el Cine Club este miércoles a las 6 de la tarde en el Auditorio Jorge Miller, como todas las semanas. Exacto. ¿Algo más, Fabián? ¿Y seguí? Bueno, tenemos el torneo de PES que sigue suspendido porque Pérez no ha arreglado su play. Que tiene que arreglarlo. Echaron mi play. No tengo por qué arreglarla. Oye, otra cuestión importante, que se viene el partido de Chile, se vienen los partidos de Chile en el Mundial. Recordemos que la dirección suspendió las clases en el horario en que juegue Chile nomás. O sea, en el caso del primer partido este miércoles, está suspendida las clases hasta las 9:30. Ahora, llamamos a que conversen con sus profesores, los que tengan clase a esa hora, porque hacer media hora de clase, de repente algunos profesores van a decir que no, incluso, entonces se va a terminar entrando a las 10. Nosotros tenemos gestión, Mario. Así que conversen con sus profesores y lleguen a acuerdos sobre ese tema, pero las clases sí o sí están suspendidas en el bloque en que juegue Chile. Y por lo menos para este miércoles la información oficial y la orden del tercer piso es que hasta las 9:30. La orden. Bueno, oye, ¿y no tenemos más información? Pues. Sí, las elecciones del Senado Universitario. Oye, sí, se vienen... En el próximo 23 de junio. 23 de junio, Senado Universitario, que es el organismo que tiene la Chile... Para discutir pura hueá, en realidad. No, se discuten cosas importantes de la universidad, pero es un organismo donde hay tanta gente y es de una burocracia inmensa, y hay 7 representantes estudiantiles, 2 funcionarios y más o menos 30 27 académicos. 27 académicos, contra 7 estudiantes y 2 funcionarios. Puros gordos. Se van a elegir ahora los representantes estudiantiles. Los estudiantes tienen que votar, los funcionarios igual y los profesores igual. Se va a renovar todo el Senado. Y para nosotros los estudiantes, se elige por campo. Llegar al campo hay 3 candidatos. Uno es Juan Pablo Muñoz, de Izquierda Autónoma. El otro es la otra es Laura Blave, que es actual secretaria general de la FECH por la U Social. Y el otro es un jotoso de sociales que no me acuerdo el nombre. J.J. Morales va por la Juventud Comunista aquí en el campo Juan Gómez Millas. 3 candidatos. Pronto el SECO estará publicando las listas de del padrón que hay para votar. Así que estén atentos con eso. ¿Quién va a ser Tricel? Toledo. David Montolio. David Montolio, Toledo y Lars. Y Lars. Y bueno, tenemos un tema de... ¿Quién voy a postular para Tricel? ¿Alguien quiere hablar, Pérez? Sí, yo me quiero postular para Tricel. ¿Qué cosa? ¿Puedo? ¿Que se quiere postular para Tricel? ¿Ya? Oye, pero son los días... Es que me gusta estar sentado. Pero tú eres DJ, güey. Buen punto. Tú eres DJ, no podés ser Tricel. Voy a amenizar. Ah, sí. Ya, hoy tenemos una fecha insigne hoy día. Hoy fue el nacimiento falso de Ernesto Che Guevara. Oye, sí, porque Ernesto Che Guevara, para los que no saben, tenía en su certificado de nacimiento el 14 de junio. O sea, un día como hoy, oficialmente nació el Che Guevara, héroe revolucionario de Latinoamérica. Pero después se descubrió que la mamá del Che falseó ese documento y en realidad él nació el 14 de mayo. Por un tema de que... ella no quería admitir que estaba embarazada cuando se había casado. O sea, nació ya, la gestación ya fue rebelde. O sea, impuro. Cochino. Hereje. Así como... Así que entonces no celebramos nada, pues. Sí, hoy día celebramos ahí tenemos la canción de fondo, la samba del Che de Víctor Jara. Queríamos ponerla como tema, pero no vamos a poder porque estamos cortos de tiempo. Celebramos el no cumpleaños del Che. Y como el Che no nació hoy día... Sino vamos, que nació hace un mes exactamente. Oye, pero recordemos al Che, sí, y recordemos lo más que con poleras, con chapitas y cositas así, con su ejemplo. Hay que seguir el ejemplo del Che, cabro. Y lo va a pedir a Pérez que cambie la base de... Sí. No se afeiten, no se bañen. Porque ahora, mira, nos vamos a ir románticos como la última edición igual. Fabián Aranil. Sí, es que la paloma... Cambiamos al Che por Gianluca. La paloma nos dijo el otro día que no podíamos irnos... Siempre con tristeza, sino que hay que irse con alegría y romance. Oye, suena un poco la paloma es la más romántica. No, aquí el romántico del grupo del Fabián Lejos siempre pone estos temas medios G, H, E, Y. Sí, pero yo no lloro, po. Lloráis como hombre. Porque el hombre no llora. Llora para adentro. Onda, sí, yo no lloro, sino que llego a mi casa, veo mi realidad y le veo a mi esposa. Oye, nos estamos despidiendo ya aquí en esta edición del meeting del 14 de junio. Veo mi realidad. Bueno, yo llego a mi casa, como me pongo a ver tele comiendo helado. Y hago. Pero eso está tan gota. Gota. Ya, entonces nos vamos, le vamos a mandar un saludo a las pedusas que estaban disertando ahora en Derecho a la Información. O claro, se la hayan cagado. Ahora se llaman las chicas, ya no se llaman las pedusas. Oye, un saludo final de DJ Pérez, ¿qué quiere decir? No, yo no quiero decir nada, me quiero despedirnos. Oye, chao. Un saludo. Oye, arregla el play. Un saludo a Gonzalo Espinosa, que acogió a tanta gente. Oye, sí, el día viernes. Gracias, Gonzalo Espinosa. Pero si lo tenemos acá en el estudio. Y que se sigan dando carretes de esa manera. Porque... Oye, Camilo Espinosa, un saludo de despedida. No, un saludo a toda la gente del liceo. ¿Por qué se le va Camilo? No sé. Porque nos quiere mucho. Oye, gracias, ya, Gonzalo Espinosa, por acogernos en tu casa. Y nos vamos ahora. Nos vamos yendo ya, no tenemos cierre porque acuérdense que borraron las cortinas del computador, así que hay que hacer un cierre. Oye, el cuarto programa, el de hoy, ha sido un desastre. Tuvimos invitado aquí. Desastre técnico. Sí, lo sacamos adelante. Ya, nos vamos, chiquillos. Así que recuerden sintonizar el meeting todos los lunes de 1:30 a 2:30 por la radio Juan Gómez Milla. ¿Quieres decir algo? Le vamos a subir el volumen a los parlantes para que tengan que escucharlo obligados. ¿Qué quiere decir, Pablo? Amigos, ¿para qué maldita sea? Nos vamos. Paloma. Parece que nos tenemos que ir. Ya, vámonos. Ya, chao. Chao, chao. Gracias a DJ Pérez, a todos. Paloma, Fabián, Camilo. Y nos vamos. Chao.